Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Son las 12:04 minutos. ¿Qué tal? Tengan todos un feliz mediodía. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. En los controles técnicos está el señor Iván McGregor. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org, y nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gobierno venezolano anunciará hoy acciones para fortalecer la economía. Cultura. Reconocimiento. Concurso Nacional de Caricaturas premió este viernes al ingenio político. Gira de éxito. Simón Bolívar Big Band Jazz compartió con leyendas del jazz en Francia. Concierto. Ensamble en Armonía junto a Gerardo Valentín ofrecieron espectáculo musical Venezuela con aroma de mujer. Tragicomedia. Museo de Arte Contemporáneo presentó obra teatral Volar Alto este domingo. Creación artesanal. Del 11 al 15 de noviembre llega al Teatro Teresa Carreño la Feria Internacional de Arte Textil 2015. Regionales. Séptimo Arte. Este martes se realizarán el preestreno del documental Juntera en Carabobo. Inauguración. Al estado Yaracuy llegará este jueves la Filven 2015. Cultura al Día. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros informó este domingo que hoy se reunirá con su equipo económico y señaló que prepara nuevas acciones para proteger al pueblo de la especulación, fortalecer la economía familiar, iniciativas para la producción e incentivos para la exportación. Explicó además que las medidas tributarias y económicas que anunciará hoy van dirigidas al fortalecimiento productivo, a la economía familiar y a la creación de incentivos para la exportación. Asimismo, llamó al pueblo venezolano a prepararse para los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre a propósito del simulacro electoral que se realizó ayer en todo el país para verificar el funcionamiento correcto de la plataforma tecnológica y ensayar así la organización y la logística de lo que será la contienda. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de generar herramientas creativas que reflejen y o denuncien coyunturas del país, en específico la guerra económica, el venezolano Osvaldo Barreto Pérez obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de caricaturas gracias a su trabajo de ilustración denominado No Hay. Así lo informó el pasado viernes en rueda de prensa Miguel Antonio Guevara, coordinador de comunicaciones del fondo editorial El Perro y la Rana. El segundo lugar para Comandante del Amor, realizado por Antonio Roy. Hay que comentar que este veredicto va a estar disponible en la página web elperroylarrana.gob.be. El tercer lugar lo obtuvo la caricatura Comparen pero no ofendan, de Jesús Enrique Gutiérrez. Me ocurrió hacer un bachaco, que lo compararan, pero que no ofendieran, porque se siente como una ofensa el hecho de que le den ese calificativo a las personas que lo que están es robando los productos, se están llevando los productos, y el bachaco en sí no es su labor en este mundo. Fue una sorpresa porque en realidad yo no soy caricaturista, y bien es cierto que soy cultor popular, de hecho pertenezco al Sistema Nacional de Culturas Populares, tengo ya más de 30 años de trayectoria, no me dedico a la caricatura como tal, sino a todo lo que tiene que ver con artes visuales. Entonces vi la oportunidad de participar porque siento que tenemos que expresarnos. El jurado del primer concurso nacional de caricatura estuvo integrado por María Centeno Guaica, conocida por sus trabajos en el diario Ciudad CCS, El Tano, caricaturista del Correo del Orinoco, y Peli. Son las 12:09 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Tras una gira de 9 presentaciones en Francia, la orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz triunfó en importantes locaciones, compartiendo junto a leyendas del jazz locales y del mundo. Así lo destacó Andrés Briceño, director musical y fundador de la agrupación, que tiene más de 8 años de trayectoria. Tuvimos la oportunidad de tocar en varias ciudades muy importantes, en lugares bien importantes pedagógicamente, como son el Conservatorio Principal de París, el Conservatorio Limonet y en otros sitios que tienen que ver con la docencia. Tuvimos un encuentro con muchos jóvenes, con muchos niños, el cual nosotros pudimos compartirle nuestra cultura, nuestra música venezolana, que fue nuestro fuerte y fue nuestro éxito, basado en nuestras raíces, la música afrovenezolana, dentro de lo que el jazz concierne. Fue un éxito tremendo, donde pudimos compartir con músicos venezolanos como Orlando Poleo y músicos de la talla de Didier Lutwood, que es un violinista muy famoso, con el maestro Pierre Beltrán y Stefan Schutt, que son dos grandes saxofonistas que pertenecen a la casa Selmer, que es una fabricante de saxofones muy afamada. Ellos también, con el señor Tony Rousseau, pertenecen al gran proyecto Paris Jazz Beat Band, que es un proyecto ícono dentro de la música en Francia. Los conciertos estuvieron fabulosos, tanto en París como en Garonne, Normandía y en Limonest, ciudades íconos de la música. El último concierto tuvo lugar el viernes 16 en el Teatro de Le Jardin de Aclimatación de París, perteneciente al complejo de la Fundación Louis Vuitton. Briceño informó además que a su regreso la orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz realizará una serie de conciertos para compartir y tocar el repertorio ejecutado en Francia. Las fechas serán anunciadas en las próximas semanas. Cultura. El concierto Venezuela con aroma de mujer tomó este viernes los espacios abiertos de la Galería de Arte Nacional para deleitar al público con la presentación del ensamble En Armonía, junto al guariqueño Gerardo Valentín. Concierto más en el ciclo de estas exposiciones que tiene la Galería Arte Nacional, se dedica a la interpretación de los paisajes, por eso hemos preparado este concierto que se llama Venezuela con aroma de mujer, porque bueno, consideramos que todo lo que tiene que ver con nuestro país se asemeja mucho a la belleza femenina y hemos escogido un repertorio de los más grandes autores venezolanos referidos a ese ser tan hermoso que es la mujer. John Bermúdez, asistente a este concierto, exaltó la iniciativa de llevar la cultura al pueblo. Este tipo de iniciativa de verdad que es excepcional, sobre todo para que las generaciones futuras apoyen y valoren realmente lo hermoso que es nuestro acervo cultural venezolano. El concierto Venezuela con aroma de mujer se llevó a cabo a través del Sistema Nacional de Cultores Populares y otras instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Son las 12:12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este domingo, la tragicomedia de Volar Alto invadió el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en la zona cultural de Parque Central en Caracas. Esta información fue ofrecida por Xiomara Suárez, coautora de la pieza de reflexión para llorar y reír. Es una puesta en escena que es una tragicomedia donde queremos demostrarle a la mujer que no importa la edad que uno tenga, siempre vamos a realizar nuestros sueños. No solamente los sueños de criar a nuestros hijos, que es nuestro deseo más grande, sino también que podemos hacer cosas maravillosas como el teatro, como la danza, como cantar, como tocar algún instrumento, pintar, o sea, cualquier sueño que tengamos lo podemos lograr siempre y cuando creemos en ellos y tenemos una gran disciplina para eso. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad para este miércoles 21 en el marco de la exposición Oficina de Turismo San Agustín del Sur, Natalia Kitchley, del Museo de Arte Contemporáneo, y a una presentación sobre las potencialidades turísticas de este sector. Punto de encuentro, la estación del Metro Cable de San Agustín, ubicada en Parque Central. Más de 70 productores y productoras nacionales e internacionales participarán y mostrarán su talento en la novena Feria Internacional de Art Textil 2015, la cual se llevará a cabo en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño desde el 11 hasta el 15 de noviembre. En la feria se exhibirá la tejeduría de las fibras naturales del país, utilizada en las hamacas, tapices, caminos de mesa, mantas, alpargatas, ponchos y ruanas, además de bolsos, carteras, muñequería tradicional, indumentaria y accesorios varios. Así lo indicó Aracelis García, presidenta de la Fundación Red de Arte. Bueno, efectivamente nos encontramos ante una nueva actividad, a una nueva celebración de arte textil del 11 al 15 de noviembre en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño y en las 28 tiendas y galerías de la Red Arte en todo el país, para que el usuario de la cultura pueda entonces disfrutar de esta actividad que este año estamos realizando bajo el lema Seguiremos Tejiendo Patria. Arte Textil 2015 se propone una vez más seguir contribuyendo con el fortalecimiento de la identidad textil del pueblo venezolano. Si bien es cierto que nosotros estamos padeciendo ahorita de una guerra económica en la que la ausencia de prima se ve como una limitación para una actividad de esta naturaleza, no es menos cierto que existe en el sector artesanal una fortaleza importante, una respuesta importante de trabajadores y trabajadoras culturales que desarrollan todo lo que es la mecánica de producción. La invitación es para toda la población venezolana a que asista y disfrute de las actividades que estarán realizando en el marco de esta feria, la cual presentará creaciones textiles alternativas para el uso diario. Son las 12:15 minutos. Regionales. Y este martes 20 de octubre se realizará en la Casa Comunal de la Comuna Socialista Agropecuaria Negro Primero, ubicada en el estado Carabobo, el preestreno del largometraje documental Juntera, el cual acerca los procesos revolucionarios de cambio que vienen ocurriendo en territorios comunales. La información la dio a conocer Giuliano Salvatore, integrante de la cooperativa La Célula, creadora del documental, quien además indicó que la película busca una amplia divulgación nacional y pretende servir como herramienta para continuar el debate, el intercambio y el aprendizaje colectivo que fortalezca, visibilice y profundice la construcción de comunas. Juntera es un documental que relata o que registra la vida y el trabajo y la organización político chavista de estas cinco comunas en Apure, Táchira, Barinas, Carabobo y Amazonas. Lo vamos a estar preestrenando en estas comunas. Mañana, 20 de octubre, aniversario del golpe de timón, vamos a estar en la comuna Negro Primero en Carabobo. El 31 de octubre en la comuna Victoria Popular Las Ubitas en Barinas. El 7 de noviembre en la ciudad comunal socialista Simón Bolívar de Apure. Y el 14 de noviembre en la ciudad comunal Juan Pablo Peñalosa en Táchira, para después el 19 de noviembre aquí en Caracas. Esperamos que puedan acompañarnos y podamos encontrarnos en este registro del trabajo comunal revolucionario que se hace en estos territorios. Juntera es un largometraje documental producido autogestionariamente por comunas socialistas y fue grabada entre julio del 2013 y agosto de 2014. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Museo Carmelo Fernández de San Felipe, Estado Yaracuy, llegará del 22 al 25 de octubre la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2015. Adicional a esta fiesta de la literatura, se estará llevando a cabo la Segunda Bienal Nacional de Literatura Rafael Sárraga, presentando en la noche del jueves 22 de octubre la obra teatral Aquel Faustino Parra. Para el viernes será el turno de la puesta en escena de Íntimamente Sárraga con la agrupación teatral Coordinación. La FILVEN 2015 en su capítulo Yaracuy abrirá sus puertas a partir de las 10 de la mañana en el Complejo Cultural Andrés Bello de San Felipe. Son las... Y en este momento 12:15. Le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, tenemos nosotros ya en línea a nuestros invitados. Están acá Jorge Luis, el director del grupo, Jorge Luis Robaina. Y también tenemos a Diego Sánchez, lo tenemos en la otra línea. La agrupación en cuestión es la agrupación cubana Caramba, que está de gira por nuestro país. Bienvenido, Diego y Jorge Luis, ¿cómo están? Hola, es Jorge quien te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo se anda, man? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Es primera vez que vienes acá a Venezuela? No, para nada. Ya es la segunda oportunidad. Habíamos estado en el mes de julio haciendo varias presentaciones y bueno, a partir de los resultados y las posibilidades que se aperturan, pues tuvimos la oportunidad entonces de regresar ahora en una segunda ocasión hacer varias presentaciones en diferentes estados. Qué bueno. Y bueno, nada, súper contentos. Esta es la segunda, me acabas de decir. Esta es la segunda. Ajá. La primera, ¿por dónde estuvieron? ¿Con quiénes compartieron? ¿Cómo fue la cosa? Vía telefónica, sí, entendemos que... Bueno, los estábamos esperando acá en cabina, pero... Sí, no, es que ya nosotros estamos incluso acá en el edificio. Ajá. Entonces, casi que voy a estar contigo directamente. Ya vamos a... Ah, bueno, te vamos a tener en todo el trayecto del recorrido. Te comentábamos que... Bueno, a ver si nos podías hacer una reseña de cómo fue la primera vez acá en el país. ¿Por dónde estuvieron? ¿Con quiénes compartieron y todo esto? Bueno, la primera vez... Ya viene aquí. Ah, ok, ya te tenemos aquí, pasa. Bueno, queridos usuarios, tenemos acá, lo teníamos vía telefónica porque venía en el trayecto subiendo el hombre. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Por ese esfuerzo físico de venirse hasta acá. Entonces les estábamos comentando, queridos usuarios, que estamos hablando con la gente de la agrupación cubana Caramba. Jorge Luis es el director de la agrupación. Y bueno, Caramba está de gira por varias, de gira promocional por varias localidades de nuestro país. Bueno, cuéntanos acerca de Caramba. ¿Estuvieron ya una vez? ¿Fue por dónde aquella vez y con quiénes compartieron? ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, la primera vez, como te comentaba, fue en el mes de julio y bueno, vinimos en ese momento por 5 presentaciones. Estuvimos en Aragua, ahí conocimos varios músicos. Pudimos compartir con un hacedor de proyectos, igual que yo, Daniel Centeno. Él en su plataforma venezolana, yo en la mía cubana. Uh-huh. Y enseguida hubo feeling, ¿no? Hubo chispa artística. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, con todo el colectivo de bandas que por ahí se mueve, en fin, y la verdad es que fue una experiencia vasta, fue una experiencia bonita. También estuvimos en Los Teques, estuvimos aquí en Caracas, en fin, fueron presentaciones intensas y afortunadamente pues eso abrió un sinfín de posibilidades para nosotros de la mano de Fidisco, por supuesto nuestra productora acá, y también por la ardua colaboración y el encomiable trabajo que está haciendo la agencia Presencia del Fondo Cultural del ALBA, que también permite que haya este puente cultural, este puente musical entre dos tierras hermanas. Sí, sí, por ahí ya nosotros conocemos la gente que son amigos de la casa, por supuesto. Oye, Jorge Luis, cuéntanos, Caramba, ¿cuándo nace, cómo nace, cuántos son, cómo es eso, cómo son? Bueno, son gente chévere, son gente muy chévere, gente muy joven, gente con muchas ganas de hacer y con muchas metas y anhelos, ¿no? Yo, el más madurito, yo soy de los más maduritos que hay, ¿no? Aunque, obviamente, con toda esa juventud que todavía me queda, ¿no? Y bueno, mira, Caramba surge en el año 2002. Afortunadamente, a los 4 meses de estar ensayando, solamente ensayando, hicimos nuestro primer concierto. Yo siempre tuve la pretensión y la idea de triunfar, ¿no? Yeah. O sea, yo nunca... yo soy biólogo de formación y aunque ahora soy músico de profesión. Pero yo siempre dije, bueno, si dejo la biología, pues yo tengo que triunfar. Yo no voy a dejar una cosa por la otra si no tengo los resultados que pretendo, ¿no? Sí. Y así empezó mi tozudez y mi andar cultural y artístico, ¿no? A los 4 meses, como te comentaba, estar ensayando, pues, en nuestro primer concierto, en un teatro impresionante de La Habana, el Amadeo Roldán. Resulta que en las escaleras, porque no alcanzó entrada, estaba sentado nuestro empresario, nuestro mástil, el señor Eduardo Balsa, español, donde, bueno, cuando se acabó el concierto se acercó, me dijo, pues los fichos están fichados, y me los llevo. Y entonces nos fuimos a España, un país que nos ha dado la posibilidad de crecer muchísimo. Y porque además hicimos una apuesta en el panorama musical español importantísima, ¿no? De varios años, llevamos allí ya 13 años, por supuesto, manteniendo la primera división en Cuba, ¿no? Siempre la presencia ahí. Y ahora, bueno, enfocados mucho en América Latina, ¿no? Qué bien. ¿Cuántas producciones, qué tiene Caramba que trae ahora a esta nueva, a esta segunda visita a Venezuela, que no presentó en la anterior? Bueno, mira, nosotros en realidad en 5 presentaciones no te da mucho tiempo a mostrar mucho lo que eres, ¿no? Eso no. Y sobre todo, bueno, se están focalizadas fundamentalmente aquí en Caracas. Nosotros tenemos 4 producciones discográficas. Vale. Nuestra 4ª producción, que se llama justamente Un Puente hacia La Habana, es con un compendio de pléyades de estrellas que tuvieron la deferencia de venir a grabar con nosotros, ¿no? Sí. Son temas netamente de colaboradores. Pues ahí está, bueno, la María Chambao, muy conocida por su tema con Ricky Martin. Está Eliades Ochoa, el grande del Buenavista. Uh-huh. Está Perito Calvo, es cantante de Los Bambán. Está Buena Fe, que sé que es muy conocido por acá, por Venezuela. Bueno, hay un montón de artistas españoles y cubanos que participaron en nuestro disco. Ajá. Y estamos proponiendo justamente en nuestros directos estos temas y ya preparando una 5ª producción discográfica que va a tener 24 tracks y que por supuesto va a ser una de las propuestas que traeremos para próximas visitas acá a Venezuela, porque ya se plantea la plataforma. Ya, para ya estamos escuchando de fondo algo de Caramba. No sé si tú logras escucharlo allí en el queue. Bueno, vamos a ver. Ahí está, ahora sí. Y bueno, a ver si de repente nos puedes ir diciendo los sitios donde la gente puede ver videos o los sitios en las redes que puedan ver la gente el talento de Caramba, para que más o menos ya sepan. Vale, y así sí, cuando hagamos la invitación a todos estos lugares y estos momentos donde van a estar, pues la gente se acerque. Bueno, mira, si tenemos las redes sociales súper activas, ¿no? Ya yo voy un poco loco con las redes sociales. Porque además es esa inmediatez que exige la gente ya, el público. Y bueno, tenemos, por supuesto, estamos en Facebook. Ajá. Que es de las que más fuertes trabajamos. Ahí nos pueden buscar como Grupo Caramba, pero Grupo Caramba con K. Uh-huh. O sea, no es que tengamos falta de ortografía, es que hemos querido mantener una tipografía que es otra. Propia. Exactamente. Grupo Caramba con K. También Caramba Grupo, porque hemos ya llegado al tope de los amigos. Ajá. Está Jorge Luis Caramba, que bueno, que es mi nombre. Ajá. Y estamos también en otro que se llama Habana Alternativa. Ajá. O sea, Grupo Caramba, Caramba Grupo, Jorge Luis Caramba y Habana Alternativa. Yeah. Estos son todos los perfiles que estamos manejando en Facebook. Estamos en Twitter, @ Grupo Caramba con K también. Y en Instagram y YouTube, por supuesto. Ahí pueden ver fotos, vídeos, en fin, Ahí están las 4 producciones. Ahí están toda nuestra carrera audiovisual, por supuesto. Ya. Son muchos los videos que hacemos. Siempre intentamos que cada sencillo, cada single, cada promo tenga su videoclip. Uh-huh. Y además de eso, bueno, si quieren escuchar la música en iTunes, en Amazon, en Spotify, uh-huh, está ahí la música. Nosotros no estamos en contra de la piratería, nos hemos unido a ella ya. Entonces, ahí está la música gratis para que la puedan descargar. De todas maneras, eso ya es un problema inherente a los músicos, al arte, a la cultura. Entonces, nada, la pueden buscar ahí. Prefiero ya ponerla gratis. Ajá. A que nos las pirateen. Sí, qué bien. Somos nosotros los corsarios ahora. Ahora, ¿eh? Exacto. Jorge Luis, y cuéntanos, acá ya podemos ir dando ya fechas, dónde van a estar, con quiénes de repente van a compartir. No sé si ya tienes eso o está de parte de los programadores y organizadores de los eventos. Sí, mira, bueno, estaba compartiendo con varios músicos, ¿no? Incluso tuve una experiencia bonita, me llevaron a 23 de enero. Uh-huh. Entonces ahí, bueno, me dijeron que ahí estaba la meca de los músicos, o una parte de la meca de los músicos. Ahí estuve compartiendo con muchísimos. Y bueno, se han acercado a mis conciertos, por supuesto. Son músicos independientes, pero que bueno, que se juntan en diferentes tipos de proyectos que se hacen acá, sobre todo salseros en Venezuela. Nosotros no somos salseros, nosotros somos world music, mestizaje, pop rock latino, aunque por supuesto tenemos un diapasón, un espectro amplio de géneros musicales en nuestro repertorio, donde está sobre la base de la música cubana, hay rancheras, hay cumbias, hay plenas, hay batucadas. Ya que estás hablando de eso, ¿eso que estamos escuchando de fondo, o de qué se trata? ¿Cómo se llama esa pieza? Eso se llama Carambera, es un tema que está en nuestra segunda producción discográfica, un tema que le debemos muchísimas alegrías. Y además, con ese nombre. Exacto, fue un tema que nos lanzó, yo creo que fue el que nos consagró. Después de un gran sencillo que lanzamos, que se llamó Dale que ya montó, fue nuestro primer sencillo. Luego sale Carambera. Ajá. Y con eso, bueno, pegamos un pepinazo, estuvimos un montón de semanas, de meses en Ajá. los primeros lugares, la lista de éxitos en Cuba. Fue un tema que se escuchó muchísimo también en España. Y bueno, también estuvimos por México. Bueno, ese fue un tema que nos dio muchísimas alegrías, ¿no? Bueno. Y realmente nos lanzó. Es un tema para las fans, uh-huh. Y sin intentar marcar géneros, ¿no? Pero para todos los fans. Uh-huh. Pero bueno, siempre sobre la ternura, la delicadeza de la mujer, por eso se llama Carambera, ¿no? Uh-huh. De todas esas fans que nos van siguiendo, afortunadamente. Y entonces, nada, pegamos un pepinazo con eso. El videoclip estuvo nominado también a uno de los premios más importantes que hay en Cuba, que se llama los premios Lucas, que se premia al audiovisual. Es el suceso cultural del año en Cuba. Qué bien. Y bueno, después de ese, pues afortunadamente, cuando ya estás asentado en el mercado, cuando ya llegaste al gran público, a ese populoso público, pues ya entonces lo que sacas tienes que tener mucho tino, mucho tacto, mucho cuidado en sacarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, hemos intentado mantener una estética. Yo creo que ya, caramba, cuando suena en la radio, sobre todo en Cuba, ya la gente lo identifica, ya tenemos nuestra identidad. Sello complejo. Sello tiene la Aragón, los Bambán, el Buenavista Social Club, de nuestra gente, ¿no? De nuestra música. Sí. Pero bueno, ya tenemos nuestra identidad y en estos 13 años la hemos conseguido. Qué bueno. Jorge Luis, cuéntanos, Caramba está conformado por cuánta gente, también si puedes hablar de la gente que los acompaña en las giras, que son estos protagonistas anónimos que están quizás detrás de los instrumentos. Por supuesto, yo le llamo los invisibles e imprescindibles. Qué bueno que sin ellos no puede ser nuestro equipo de trabajo, por supuesto. Somos 10 músicos hoy, 10 músicos sobre el escenario, como te comentaba, gente muy joven, con muchísimo talento, graduados de escuelas, de esas grandes escuelas de música cubanas que tienen mucho rigor y mucha calidad. Pero bueno, por Caramba han transitado un montón de músicos, grandísimos músicos, en estos largos años. Tengo muchos que todavía, bueno, que están en España, que todavía tocamos juntos. Gente que ha ido, pues, por circunstancias, por contextos, quedando en determinados sitios. También y creciendo. Exactamente, ellos creciendo, o sea, también. Le sirvió de escuela. Exactamente, y bueno, he tenido esa dicha también, ¿no? De que han pasado muy grandes músicos por aquí, amigos, familia, de tantas horas de rock and roll y furgoneta, ¿no? Por ahí, por las carreteras. Y la verdad es que para mí eso hoy es una gratificación, ¿no? O sea, haber podido compartir con tanta gente linda, con tanta gente buena, con tantos caramberos, porque siguen siendo. Hace cuestión de 2 o 3 años hicimos un concierto en La Habana, donde pudieron confluir varias generaciones, ¿no? O sea, de gente que pasó por Caramba. De los años, generaciones es mucho tiempo. De los momentos, exacto, de los periodos de Caramba, ¿no? Y bueno, yo creo que aun cuando haya cambiado los músicos, los fundadores fundamentalmente, Ringo, Fran, Yamil, Gaby, Oscar, que bueno, que por supuesto siempre se les echa muchísimo de menos, que los tengo por allá por España, siempre tocamos allá, ahora tocaremos en el mes de noviembre, vamos a tener dos presentaciones por allá, con los músicos que tengo hoy, que son geniales también. Sí. Pues eso crea una gran familia. Pero no, descríbenos la agrupación, la banda, de consta de metales. Ah, me hablas de formato, sí. Ajá. Tengo dos metales, tengo teclados, tengo batería, tengo bajo, tengo dos guitarras eléctricas, tengo coros. Y ahí es donde está el diapasón. Ah, bueno, está muy bien. Entonces, invitemos a los lugares y los momentos en los que van a estar acá en Venezuela. ¿Cuáles son? No sé si van a estar en el marco de alguna festividad. Sí, bueno, estuvimos en la Feria Internacional de la Música acá en Venezuela. De ahí partió todo, ¿no? Vale. O sea, de ahí empezamos. Estuvimos en la feria, estuvimos en el Sur 21, en el Parque Central, en el Centro Cultural Parque Central. Uh-huh. Ayer estuvimos en la Uniarte, en la calle. Eso fue espectacular porque empezó a llegar gente, a llegar gente, a llegar gente y se quedó. O sea, yo estaba un poco incluso en los principios un poco escéptico, tengo otra manera de trabajar y me dijeron, tranquilo, no te estreses. Yo me pongo muy nervioso siempre antes de las presentaciones, muy, muy nervioso. Entonces yo veía que estábamos ahí en la calle y que no llegaba nadie. Y dije, bueno, no entiendo mucho cómo va la historia, ¿no? Pero empezó a llegar peña, empezó a llegar gente y la gente se entregó, o sea... Incluso me sorprendió. ¿Eso fue en Unearte? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Eso fue ayer a las 3 de la tarde. Oye. Oh, yeah. A las 3 de la tarde. De hecho, estamos escuchando un tema que se llama Soldadito Marinero, otro pepinazo de nuestras vidas. Ya este sí, yo creo que con este no hemos podido superar lo que nos pasó con este tema, que estuvimos veintitantas semanas en lista con este tema. Uh-huh. Y eso no hemos podido superar. Ya. Eso no ha sido posible. Ese es el tótem. Ese es el tótem, hasta hoy. Ajá, hasta por ahora. Y, pues, claro. Y entonces, ayer vi personas cuando cantaba este tema que lo cantaban. ¡Wow! Entonces, ya ahí ya, yo, vaya, si, que quiera más está loco. Está muy bien, está muy ya bien. Ya yo me quedé, y realmente fue una experiencia súper bonita, fue otra manera, otro concepto de hacer un concierto donde no estaba el público previamente convocado, sino que se convocó solo en el momento en que empezamos a sonar. Oye, pero creo que eso es sumamente satisfactorio. Eso es brutal, ¿no? Eso es brutal. Sí, qué bueno. Entonces vamos a estar el 24 en Aragua, vamos a estar el 25 en Los Teques, ya. Vamos a estar el 31 nuevamente en Maracay, vamos a estar, vamos a estar también en PDVSA, vamos a estar... En La Patana, o sea, nos quedan algunas presentaciones. Ajá, y por su estancia. Sí. Y también, bueno, haciendo un montón de... Gracias a todos los medios venezolanos. Gracias, miles de gracias por dejarnos estar, entrar. Por darnos la oportunidad de difundir nuestra música. Nos han tratado con muchísimo cariño, ¿verdad? Qué bueno. No, vale, nosotros también estamos muy agradecidos de que ustedes se tomen estos momentos para compartir con nosotros y ayudarnos a conocerlos mejor y a conocernos mutuamente. Por supuesto. Recordemos los sitios en internet para que la gente los busque. Y tal, vale, y sí. Grupo Facebook, Grupo Caramba con K. No es que detrás van a poner la K, no, es el Caramba se escribe con K. Uh-huh. Grupo Caramba, Caramba Grupo, Jorge Luis Caramba y Habana Alternativa. Y también estamos en Twitter, @ Grupo Caramba. Y en Instagram y en YouTube también pueden buscar todos los videos. Ponen Grupo Caramba Cuba y ahí les va a salir todos los videos que hemos hecho. Obviamente ahí va a estar la gira que vas a hacer acá en Venezuela. Por supuesto, está la fecha, está la cronología de las fechas, por supuesto. Sí, y los lugares, por supuesto. Bueno, se nos terminó el tiempo, Jorge Luis. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Con cariño, afecto, y bueno, ya aquí va a empezar a sonar Caramba. Qué bueno, qué bueno, cuánto me alegro. Muchas gracias a los medios, reitero, muchas gracias a ustedes. Y un saludo a todos los músicos y felicitaciones y que tengan mucho éxito. Muchas gracias, Venezuela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, queridos usuarios y usuarias, con nosotros vamos a despedir con esta última entrevista. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en su fiel sintonía. Les recordamos que esto estuvo redactado y editado, redacción y montaje por Sinamay González, Karen Arencibia, Jimmy Martínez, Johnny Marquino. En los controles estuvo el señor Iván McGregor, Lesna Roque, y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y lo dejamos también con otro tema de Caramba.

Soy más rico que un rico y no tengo ni un millón. No conduzco limusina y no manejo a nadie desde un sillón. Yo no tengo dos mansiones ni un avión para pasear, ni soy dueño de un crucero en alta mar. Solo tengo un trabajo, una esposa que atender. Tengo una hija hermosa, más un hogar que mantener. Tengo deudas como todos, me sobra la tranquilidad. Te aseguro que bien me siento, mejor que un rico en realidad. Tengo la riqueza que Dios me ha regalado, la que no se compara un millón. Él es mi fortuna como esta, no hay ninguna. Soy rico pues tengo a Dios. Que yo soy rico pues tengo a Dios. Y no me falta nada más. No necesito mansiones ni lujos, pues Él vale más. Que yo soy rico pues tengo a Dios. Y con Él no me hace falta nada, nada más. ¿De qué me vale tener un millón y dinero a montón si no tengo paz? Soy más rico que un rico, soy feliz y con razón. Porque a Dios le abrí las puertas y Él entró a mi corazón. Ha cambiado mis pensamientos, el hombre de ayer ya no soy hoy. Desde que Dios entró a mi vida, rico soy. Porque Dios está en mi vida, rico soy. Yo soy un millonario. Yo soy, pero yo soy un millonario. Yo no tengo ni de oro un medallón, pero sí tengo a mi Dios que vale más que un millón. Yo soy, ay, pero que soy un millonario. No. Tengo dinero, que yo no tengo fama, pero tengo un Dios que me cuida y que me ama. Yo soy un millonario. La verdadera riqueza es la que siento yo, porque el Señor es dueño de mi corazón. El Señor de mi lado no tiene comparación. No tengo dinero, pero yo soy. No mientas tu vida por lo que tengas. Busca de Dios que es la mayor riqueza. No tengo dinero, pero yo soy. Tengo al Dios Todopoderoso. Por eso yo soy un millonario. ¡Alábalo, Julito! Y 51 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón

llegando a depreciar la moneda venezolana al 10% de su valor real, lo que genera un incentivo para el contrabando de mercancías de Venezuela hacia territorio neogranadino, creando un alto índice de desabastecimiento en los estados fronterizos. El aspecto más infame de estos carteles de fraude cambiario es la fijación de una tasa cambiaria especulativa entre el bolívar y el dólar estadounidense, que a pesar de elaborarse desde Colombia, cuenta con un mecanismo de difusión mediática apoyado desde Caracas y Miami. Recientemente, uno de estos empresarios, Julio Vélez, dueño de una de aquellas casas de cambio, estuvo implicado en la planificación del asesinato del diputado bolivariano Robert Serra y su compañera, apoyado por su red armada paramilitar. Fuente de información: www.conelmazodando.com.be. Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Soy deportista y soy vocera de mi consejo comunal. Yo soy estudiante. Soy realizadora audiovisual. Pueblo Resistiendo. Yo soy cristiano. Soy papá. Somos Pueblo Resistiendo. Yo soy profesor universitario. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Y somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Porque somos más que homosexuales, lesbianas, transexuales o heterosexuales. Somos Pueblo Resistiendo. Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. El 7 de octubre arrancó la nueva etapa del gobierno de eficiencia de calle en 14 estados del país. El gobierno de eficiencia de calle cumple. El gobierno de eficiencia de calle es gobierno del pueblo. Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Así es que se gobierna. Gobierno bolivariano. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96. Es una producción nacional independiente número 24.034.